Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde dos sitios hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado, bueno, como broma, ya está basta. ¿Todo bien, adicto? Déjame que me ría. No, ya, esto... Yo tenía la propuesta hoy de hacer una cosa muy especial en el programa. A lo tarotista y de todo. Sí, sí, o sea, buscar un vaticinio. Yo necesito una fecha. ¿Sabes sí, cómo yo... las películas cuando salen los presos que hacen rayitas en la pared? Hostia, me la has quitado, esa expresión me la has quitado, ¿eh? O sea, yo necesito una fecha, o sea... Sí, sí, y rayitas, y la pared, o sea, necesito todo lo que sale en la frase. No necesito otra cosa, necesito una fecha claramente. Eso es, descontar días, yo, descontar que días. Me digas, el 30 de mayo sale, pues bueno, exacto. Pero ese. Exacto, exacto, o sea, que ya me da igual. Sí, que yo pueda reservar mesa ya para la paella. Ya me da igual que sean dos, tres días, una semana o dos. Lo que necesito es una fecha. Algo, sí. Alguien que diga, este día ya estupendo. Yo estoy a 2 horas de coche de Barna. O sea, yo necesito una fecha para poder decirle ya hoy a mi camello de el día 30 de mayo a las 12 del mediodía te estoy picando la puerta. O sea, ¿eso quién lo tiene que decir? ¿El negro este de la OMS? ¿Sabes? No, yo creo que Pedro es guapo, ¿no? ¿Sabes quién es el hombre este que es negro así... Que habla un inglés como muy de Oxford? ¿Kofi Annan? No. Cuando ¿sabes? Cuando hablan los que saben de esto. Sí. Que se llaman... Es la OMS, que no sabía que era eso. Sí. Como la organización de... ¿Organización de qué? Mundial de la Salud. Mundial de la Salud, exacto. Pues hay un señor negro que no sé de qué país así remoto es, que tiene un inglés, está fijado. Oye, espera una cosa, adicto. ¿Puede que la OMS la llame OMS Piqueras porque es español, pero que se llamen algo inglés? Puede que sí. Que claro. Tenga un arte de Health, una W de Wall y cosas así. Claro, yo cada vez que sale el señor ese, así como me pongo firme, para escucharlo a ver, porque ese es el señor que tiene que dar el pistoletazo de salida. Pero y... yo creo que ese ha dicho Trump que no quiere saber de él. Claro, claro, Trump, ya, o sea, que también estoy de acuerdo con Trump. Con Trump estoy, cada vez estoy más de acuerdo, ¿eh? Que se la han jugado. Que se la han jugado los chinos. Trump dice que se la han jugado los chinos. Y yo estoy de acuerdo. Oye, no ha aparecido el que le pegó el bocado al murciélago, no ha aparecido, ¿no? Ese fue el culpable. El del vídeo ese, que se come... una rana o algo así. ¿Tú has visto el vídeo ese que se come uno una rana así a bocados en el súper? No. Ah, sí, ese sí. Ese es el caso cero. Claro, ese es el que lo empezó luz, todo. Pero falta el cero. Pero ese es un puto chino. No es un tío de Albacete. O sea, los que la han jodido en el planeta han sido los chinos. Y ahora búscalo. los de AliExpress y Trump, o sea, lo ha dicho y la gente se le ha echado encima. No, hombre, no echen la culpa a los chinos. ¿Cómo que no? Si lo hemos visto. ¿Cómo que no? Le chorreaba sangre por el mentón. Calcio, ¿por comer cerdo ibérico este de Extremadura? No, ni a nadie comer, la mancha. ¿Por comer cochinillo? Que va, cazón al adobo, que va. Cazón al adobo. No ha sido nada por esto. Ha sido los chinos. Aquí, la verdad que ya, o sea, tiramos la falta que rozó la escuadra, como las de Messi que no entran, con la carne mechada. Pero no fuimos tan lejos. Claro, no fuimos. O sea, no, solo contaminamos al producto interior. Contaminamos lo que fue la península. Sí. ¿No? 2 o 3 días de cagalera. Sevilla, Córdoba. Poco más. No hicimos poco daño más. Al planeta. No hicimos más daño de lo que hace la ensaladilla rusa en verano en Cádiz. Claro, no llegamos más allá. No llegamos. El aceite de colza. Envenenamos aquí a 100.000 personas, pero no jodimos al planeta. Los chinos están jodiendo el planeta. No, no lo están jodiendo, lo han jodido y ahora están ellos tan ricamente. Pero los chinos no, ha sido uno. Ha sido uno el primero. Eso es. ¿Tú cuántos bazares has visto abierto desde eso? No, yo ninguno. Si yo tuve que comprar el cable de la PlayStation por internet. Restaurantes chinos, ¿cuántos has visto? No, ninguno. Porque ellos saben que la han cagado. Claro, ellos han ido a hacer daño. Ellos han jodido el planeta y están escondidos para que la gente no tome represalias. Pero oye, ¿y tú qué sabes más de polígonos industriales y eso? ¿Cómo sabes lo que te tienes que comer para liar esta? Claro. O sea, ¿te acuerdas la chavala aquella de la piscina que mezcló dos cosas y la lió para? Exacto. ¿Quién ve el murciélago ese y dice, yo creo que si le pego un tiento la lío buena aquí? Hostia, en todo el mundo, ¿eh? Y además que ha sido como un virus de contra los ricos. En todo el mundo, ¿eh? Porque en Estados Unidos tampoco se ha liado en Oklahoma, ¿no? En Nueva York. En Estados Unidos está prohibido comer hasta Kinder Sorpresa. Imagínate, murciélago. Pero, claro. Pero por si te sale la sorpresa el virus. Pues los Estados Unidos, o sea, es que tú, yo era muy anti-América, anti-Estados Unidos, pero es que ahora, es que estoy viendo que saben lo que hacen. Es la nueva Galicia, te atreverías a decir. Es la nueva Galicia. ¿Tú sabes cuántos alimentos hay prohibidos en Estados Unidos? Que tú dirías, joder, esta gente sí que sabe. ¿Tienen prohibidas las hamburguesas? No. No. Porque eso saben que bien. Hacían la vaina esa de prohibir los Ferrero Rocher en verano. Sí, y los Kinder Sorpresa y el salmón lo tienen prohibido también. Pues a mí eso me gusta, el salmón me gusta. Claro, pero esta gente dice que eso no es rico. Lo tienen jamón prohibido. Serrano tampoco lo podían comer. No, ni el caviar. Tampoco. Lo tienen prohibido todo eso. Y las costillas con mermelada que se come esa. Eso no, eso bien. Y la crema esa que se comen de cacahuete o de qué es, sí, eso. Sí, crema de cacahuete. Manteca de cacahuete. Manteca de cacahuete, la mierda esa. Eso es fenomenal. Eso salía en las series cuando éramos pequeños. El atún, pequeños. Seguro que el atún. Dicen que para adelante. En las series cuando éramos pequeños los chavales comían sándwiches de esos con forma de triángulo. De manteca de cacahuete con ositos de goma. O sea, metían ositos de goma como aquí metemos el chope. Claro. Porque esta gente estaba ya veía el futuro. Esta pues, gente. Ya pero sabía se ha hecho lo que de noche era. Un poco ahora. Ya sabían lo que era rico. El paté ese de hígado, de eso que me tenga un pato así como a putearlo. O sea, como lo hinchan con la manguera, ¿eh? Como lo hinchan, eso lo tienen prohibido. Claro. Es que esa gente tiene conciencia de lo que se puede comer o no. Y el otro día me acordé de ti pensando... Pez globo, ¿lo has escuchado alguna vez eso? Pero el pez globo no tiene... ¿Eso se ve que tiene veneno? Sí. Eso es malísimo. Pero como el calamar, la tinta también, si no la cueces, también es veneno. Claro. ¿Pero quién se come la tinta de calamar? No, hay que prohibirlo. Yo la única tinta... O sea, el calamar ha de ser en salsa americana y en lata. Exactamente, en lata ya. Que es el rico. Que es el rico. El otro día me acordé de ti porque pensé que están comprando más test de esos de meterte el palo en la nariz, ¿eh? Vete con cuidado por ahí. Que lo veo hacer y cada vez lo meten más. O sea, ya la mano ya toca nariz. Hay uno de garganta, he visto. Pero yo es que me estoy informando. ¿Un palo de incienso entero en la nariz? Yo me estoy informando de eso por si me toca. Para pedir el que tú quieres, ¿no? Hay uno de sangre, ya he visto. Porque yo que me saquen sangre me da igual. Hombre, ¿sabes? Si te hago el zumito y el bollo. Exacto. Pero he visto que el de garganta, que entra muy dentro, estaba así cogiendo distancias del de garganta y el de nariz, y no sé cuál entra más dentro. Eso no los quiero. Pero igual garganta y más hueco, no sé, no he mirado para adentro. Exacto. De garganta y más hueco, seguro. Aún, no sé, puedes hacerte... Pero el de nariz lo tengo clarísimo, aunque me muera. No, es que te meten una barrita de incienso entera. Es que ese lo tengo claro. Yo diría, soy positivo. O sea, claro, soy positivo. Dame. ¿Qué me tienes que dar? ¿Dónde está el arca de Noé? Que pille un taxi. Que me des lo que me tengas que dar. La vacuna o lo que sea. Sí, hay que trabajar en ello. Porque la vacuna, el negro este de Vaughan. Es que hablas de negros, pero ya hace mucho tiempo que cada vez que sale un negro cambio de cadena, porque creo que van a empezar a bailar entre cuatro con el puto ataúd ese de mierda. Ya. El negro este, ¿sabes el método Vaughan? Vaughan. ¿Es el padre Gazar? No, eso es de inglés. Ah, el que 10.000 palabras. Exacto, ese, hay un señor así, como que da mucho la chapa. No sabía que era negro, tío. No, ese es el que le está enseñando al negro a hablar inglés. Ah, vale, vale, vale, vale. Es que soy muy fan yo de... Blanco. Soy yo muy fan del método Vaughan. De aspecto me lo imagino como el... Como el que ha revifado, el que da las ruedas de prensa de pelo blanco. Que ha vuelto de la puerta. Ha vuelto del otro barrio, ¿eh? Sí, sí, ha visto la luz ese hombre al final del túnel, ¿eh? A dar noticias buenas, ¿eh? Mira que le hacen preguntas por prensa y aún nadie le ha preguntado la fecha, macho. Claro, o ese es el que tiene que dar la fecha. Aquí yo creo que es ese, más que Pedro el Guapo y todo. Ese sale solamente a decir los muertos que hay cada día. Ya, y ese hombre dicen que ya está recuperado, pues yo no lo veo bien, ¿eh? No lo veo, o sea, cada día dice, o sea, se supone que hace días ya tenía que esto como ir a bien. Sí. Pero cada día hay como, no sé, como muchos muertos. Había un pico, pero es que ahora hay picos dentro de la curva, de la bajada también. Y el pelo blanco lleva siempre unas rebequitas súper gruesas, que eso es de estar malo. ¿Sabes cuántos muertos han muerto? O sea, ¿cuánta gente ha muerto en Venezuela? ¿Cuántos? Por el COVID. 100 y pico. Pero nos están contando bien. 100 y pico, ¿eh? Que llevamos aquí como 20.000, ¿eh? Y dicen que Venezuela fatal. Ya. ¿Sabes cuántos han muerto? ¿Cuántos? ¿En Cuba sabes cuántos han muerto? ¿Cuántos? No llega a 200. Cuba fatal, ¿eh? ¿Puede ser que China fueran 3.000? ¿En China? Bueno, que va. Bueno, sí, claro, en China es mucho menos que en España. Claro, pero es que China es como 10 Europas. Claro, pero ¿sabes cuántos han muerto en Corea del Norte? Allí ninguno. ¿Cero? Claro. No, allí seguro que ninguno. Cero, ¿eh? Y tú dirás, bueno, es que en Sudamérica... ¿Tú sabes cuántos han muerto en Ecuador, que está al lado de Venezuela? Allá han muerto miles, ¿eh? Pero ahí cuentan las balaceras, creo, ¿eh? Claro, o sea, ahora mismo, a ti te sale más a cuenta irte a Venezuela y estar en mitad de una balacera, tienes menos probabilidades de morir que en el Mercadona de tu pueblo, ¿eh? Pero igual no hace falta irse tan lejos, digo, ni irse a Portugal ya se arregla bastante la situación. Claro, tú ahora mismo estás más seguro así, viendo las balaceras, viendo las balas contra las farolas. Sí, haciéndote las uñas ahí, sin quitarte la chancla, por si hay que correr. Que yendo aquí al Mercadona, ¿eh? Ya. Que decían que... Es que hoy he escuchado a una de Vox que le decía al coleta, porque Venezuela tal, que yo pensaba que ya lo de Venezuela, hostia, estaba como un poco... Estaba un poco ya olvidado el tema. No, no, le ha preguntado hoy por Venezuela. Y digo, hostia, Venezuela debe estar en la mierda, ¿no? Y he buscado y... Que están fenomenal. Están bien. Están bien. O sea, que esa gente, que es lo peor, y nosotros, ya ves, la mejor sanidad del mundo. Y más de... Eso a lo mejor sabes por qué es. Porque lo oí el otro día, lo decía Piqueras, sin ponerse ni... Hostia, Piqueras, créetelo, ¿eh? Sí, decía que el virus es que se está cebando con España. Ah, aposta. Sí. Que no descarto yo que si esto se alarga mucho acabe siendo catalán el virus. Que el catalán ya se sabe que se inventó para molestar, en general. Claro, es que es eso, que... Está cebando. Se está cebando con España, ¿no? O sea, ha sido cosa de mala suerte, ¿no? Él sabe, que el chino antes de morder el murciélago ya estaba pensando en Torremolinos. Claro, ha sido la mala suerte, ¿no? De aquí. Hostia puta, ¿eh? Qué gentuza, ¿eh? Hostia, quiero saber el día que estamos dando, Quiero eso saber el día que me dejan salir y el día que todos estos se van a la mierda. Quiero saber solamente estos dos días. Yo me la jugaría 11 de mayo. 11 de mayo, es muy tarde eso, ¿eh? ¿Para salir? Para salir, ¿eh? Pero si tú solo querías una fecha, te tiene que dar igual, ¿eh? Ya, no, pero hostia, la semana que viene, ¿no? Ya. El viernes que viene, por ejemplo. ¿Tú estás yendo a currar ya? Veo que la gente vuelve a coger el metro. Yo así a rato voy a currar. ¿Y te dejan pasar con la bici justificante? No, no llevo bici porque me van a... Es que me van a llamar caballero. Ya, ¿y entonces qué hacemos? ¿En coche o en tren? Tengo que ir en coche. Podría ir en bicicleta, pero es que sé me va a parar un policía y me va a decir... Es que se le ve con ganas de parar también. Se le ve con ganas de parar y yo es que tengo muy pocas ganas de... Ya. De entablar conversación con ellos. Y voy en coche. No me queda otro remedio. Cuando voy, ¿eh? Ya. Es que estoy muy desanimado para trabajar. Ya, es que no es fácil, ¿eh? No es fácil, no. No es fácil nada. Hasta me ha escrito mi madre un mail. Yo hablé con la mía y me dijo que había oído en la tele que los negros no cogen el virus. Me quedé más tranquilo. Dije, mira, la NBA va a seguir. Pues me escribió el otro día un correo. Que digo, hostia, no sabía yo que mi madre tuviera correo electrónico. Yo no sabía ni que hubiera internet en el Carmelo. Claro, yo no sabía ni que mi madre tuviera conexión a internet. Pero me escribió. Has trabajado al ciber como se hacía antes. Claro, claro. Digo, hostia, digo, joder. Digo, bueno, como ahora todo el mundo está aprendiendo las nuevas tecnologías, sí. Digo, a lo mejor ella... O sea, ¿quieres que te lea el correo? Sí. Hombre. Espero que a tu madre le respondas el correo antes de lo que haces con los oyentes. Hostia, se titula, saludo a mi hijo. ¿Eso en el asunto? Eso en el asunto. Que mayúsculas, claro, a tope, ¿no? Supongo que irá, hostia, le voy a escribir por lo menos que sepa... De dónde viene, ¿no? Sí, que lo veo, o sea, que él, primero que él, como receptor del mail, porque ha puesto la dirección, sepa que es el hijo. Claro. Y que es para saludar. Exacto. Dice, hola, hijo. Correcto, esto ¿no? Adicto. Esto no es muy íntimo para los oyentes. No, hombre. Esto porque a lo mejor hay gente que echa de menos estas cosas. Ah, vale. Hostia, si estuviéramos ahora en persona, te pondría fondo musical y todo. Pianola. Claro, o sea, así por si alguien se quiere poner la canción más triste de Los Suaves o, sí. O alguna cosa así. O vicio de Reincidente, ¿no? Dice, hola, hijo. Espero, en verdad, que bajo estas circunstancias que atribulan... Sí. Y ahí ya digo, tía, ya está utilizando términos que ya se me escapa a tribular... Se te hace dudar si lo ha copiado de otro sitio. Claro, hostia. He hablado con mi madre mucho. Hablo con mi madre y el verbo atribular, hostia, no. Y tú has viajado un montón y nunca te ha dicho, claro, cómo están, hostia, las tribulaciones. Hostia, yo conceptos como cariacontecido y cosas ya. Así sí que domino. Pero claro. El verbo atribular, voy a buscarlo un momento. Sí. Atribular. Es que a lo mejor ni existe, ¿eh? Pero eso igual lo has heredado tú de ella, porque tú dices conato y cosas así, ¿eh? Claro, claro, a mí sí me viene con conato o con cosas así, bien. Atribular. Conjugación atribular. Yo atribulo. O sea, que hasta se puede conjugar. Hombre, los verbos es lo que tienen. O sea, del verbo a... Uf. Es que no tiene esto... A ver, voy a buscar porque... Igual hay que poner en contexto a los oyentes delante de la que se viene. ¿El origen es cordobés o jienense o...? ¿Mi madre? Sí. Sí, de Córdoba. Córdoba, para que se ubiquen un poco geográficamente. Porque igual están pensando que es de Ripoll y a tribularon le suena más claro. Tribulación, padecer tribulación. Hostia, claro, tribulación. Me quedo igual. Me quedo igual. No, tribulaciones serían vicisitudes. ¿Tengo que irme a otro, a tribular? Busca tribulación. Definición. Causar o padecer tribulación, preocupación, sufrimiento. Hostia, ahora sí, ¿eh? Claro. Joder, es que podía haberse ido ahí. Es que tu madre pinchó un hueso al poner el verbo. Claro, esto. Espero en verdad que bajo estas circunstancias que atribulan, hostia, es que, joder, macho, ha trabajado ahí. Sí. Estés bien. Son los deseos desde mi corazón. Recibe mi abrazo. Te amo. ¿Qué te parece? ¿Eh? Me parece bastante marciano si es un mensaje único. Claro. O sea, si ha pegado a 50.000 personas y luego pone que le va a dar una herencia, me cuadra. Pero, claro, yo le he contestado porque digo, bueno, digo, un mensaje que me envía, digo, le voy a contestar. Y le he escrito, a ver si tú, corrígeme, a ver qué te parece, ¿eh? Pero entiendo que le has contestado antes de saber qué significa tribulaciones. Claro, claro, o sea, yo ya lo he visto y digo, hostia, digo, se ha esmerado, digo, le voy a contestar a la mujer que recibe un correo, porque a lo mejor no recibe normalmente correo. Yo nunca la había escrito, vaya. A ver qué pone en el tuyo. Y le digo, ¿qué tal, madre? Bien, ¿no? Hasta ahí bien. O sea, hasta no hay ahí fallo. Bien, ¿no? Digo, aquí todo de pepitilla almendra. Que me ha parecido, no es atribular, pero el concepto, o sea, como... Sí, sí. ¿No? Que le digo, joder, que no es que esté bien, sino, o sea, un concepto que me parece más grande, ¿no? Más amplio. Claro, es muy superior a bien. Superior a bien, ¿no? Aquí todo de pepitilla almendra. Viendo vídeos de negros bailongos... Espera un momento. Vuelve a la primera frase. No, esa... Le digo, ¿qué tal, madre? Vale, la, que no sabía, no sabía si era mamá, madre, mamá... No, no, madre. Claro, ella me ha dicho hijo. Sí, sí. Yo le respondo, o sea, aquí estamos... Como nuestra madre, que a su padre le hablaba de usted y esa mujer. Exacto, exacto. Aquí todo de pepitilla almendra. Viendo vídeos de negros bailongos y balaseras varias. Para ponerme un poco... En contexto. En contexto, ¿cuáles son mis hobbies, no? Claro, y al respeto que se tiene por la madre no has dicho nada de ojetes abiertos, mierdolones... Exacto. He ido a lo... Para que vea un poco por dónde me muevo. Solo salgo de casa para ir a comprar tortas de aceite. Que también... Para que esto es para darle una pista de que esté tranquila, de que tampoco me vuelvo loco yendo a comprar harina al Mercadona. Ya. Que la gente deje de hacer pan, ¿eh? Pero esta gente no eran todos celíacos hace un mes. Claro. Que, tía puta, tío. Oye, que ¿cuánto vale una barra de pan ahí en el pueblo? Y un pan de kilo vale un euro. Vale un euro, ¿eh? Tienes un pan de kilo. Y ya está hecho y además rico, ¿eh? Que dura tres días, sí, sí. Que no tienes que... No tienes que gastar... Es que yo creo que un kilo de harina ya te vale un euro. Ya vale un euro. Más ponga el horno 200 grados y de todo. Sí. Tenlo eso una hora, ¿eh? Más amasar, levadura... Eso se te va a 5 euros el pan, ¿eh? Sí, sí. Hacerlo tú, ¿eh? Propósito. Y no va a estar rico, ¿eh? No va a estar rico. Ahora que le decías a... La llamaré a madre. No diré ni a tu madre, diré a madre. Lo de la torta de aceite. El otro día alguien en nuestro canal de Telegram colgó una foto de Inés Rosales con un envoltorio súper moderno. Sí, sí. Y estuve haciendo un ejercicio de recordar mi primera torta de aceite. Hostia. Y la recordé, tío. Era en el cine Maragall, que estaba en el Paseo Maragall. Y antes de entrar a ver la peli me compraron una torta de esas. De Inés Rosales, porque antes solamente había... solamente manejaba las tortas Inés. Sí, sí, y era el envoltorio ese que sin abrirlo veías la torta entera, de la aceitada que llevaba. Sí, sí, sí. Hostia, yo me acuerdo, ¿eh? Era el único, digamos, dulce que había en mi casa, era ese. Tan lamentable, que a mí no me gustaban, claro. Claro. Pero no se compraba otro. Entonces, como cuando te querías llevar algo así como de azúcar a la boca, o te echabas una cucharada, o te comías una torta de estas. Eso que has dicho de que no te gustaba, pero no compraban otra cosa, esa táctica también la hacía mi madre, que era comprar lo que no nos gustaba para que no comiéramos. Claro, para que no comiéramos. Si no, te lo volaba la caja de Cuétara en un día. Claro, exacto. ¿Galletas de chocolate en mi casa? Cero. Tampoco existían, ¿eh? Las cookies y movidas. No, así. ¿Qué va? No, existían las Príncipe. Y las María. Y la, pero yo las veía, las Príncipe, yo las veía en la tienda. En mi casa no las veía. Patata chip. ¿Tuviste alguna vez una bolsa de patata chip en tu casa? Hombre, yo, como tú en el bar de tu padre, yo en el bar del mío. Yo en el bar de mi padre. Sí. Que yo las veía. Tampoco nos daban, ¿eh? Y mis colegas, los que abren, me decían, joder, chaval, ¿cómo te debes poner de Coca-Cola y bolsas de patatas? Y yo decía, sí, sí. Cada día. Cada día. Toco una bolsa de patatas de esas que no eran ni matutano ni nada, que en la época... ¿Qué eran? ¿Eran crepes o cómo se llamaban esas? ¿Cómo era la marca esa de patatas? No sé. Que tenía una corona. Hostia, ¿no te acuerdas? Hostia, recuerdo la corona, ¿eh? Unas patatas así como la bolsa, muy vacía y muy malas. Eso se me vendrá a la cabeza en un rato y lo pondré en el canal de Telegram, que nadie va a entender nada. Pero sí me acuerdo de la corona. Sí, pues esa sabía. Tocaba una bolsa de patatas, hostia. El guantazo que me llevaba era pequeño, ¿eh? Y además es que la patata delata mucho en el tacto. Cruje. Cruje, claro. Te pilla a tu padre al momento. Las tenías que robar, ¿eh? Sí, sí. Las patatas, lo que tú querías del bar, lo tenías que robar. Sí, porque ellos a lo mejor te decían que te comieras un pimiento verde de esos que había donde las tapas. Exacto. Tienes ahí como 16 donos en cartuchera de los... Exacto. De verdad de antes. No voy a comer la mierda esa. Un de estos, ¿cómo se llama? Alcaparras. Ya, alcaparrones de esos. Y alcaparrones de vinagre de estos. Madre mía. ¡Fua! Y los donuts, que se los llevaba el señor donuts todos los días y traía nuevos. ¿Cómo olía vinagre? Hostia, cuando los donuts los traía cada día, ¿eh? Esos estaban ricos, ¿eh? Yo, es que no había. En mi casa había solamente torta de aceite. Entonces, no. Ya... Yo bueno, no yo en sabía. Casa no había donuts, pero en el bar sí. Yo no lo sabía. Entonces, hasta que no empezaron igual a gustar... Igual al Carmelo no los subían todos los días, ¿eh? Claro, que van a subir. ¿Tú sabes que en el Carmelo había varios señores que trabajaban en la Panrico? Que me decía mi padre, este señor trabaja en la Panrico. Y yo le decía, tráete algo, ¿no? Aunque sean los cromos. Aunque sean los cromos o algo. ¿Tú crees que alguna vez me trajo... algún señor de estos me trajo una caja de donetes o un cromo? Es que igual padre no le dejaba, ¿eh? Esa gente se pasaba como 5 horas cada día en el bar de mi padre, ¿eh? Ya, es que en la Panrico tampoco había tanta faena, ¿eh? Y en la vida me trajo nadie. Me dijo, hostia, toma esto para tu hijo. ¿Todavía existe Panrico? Hombre, claro que existe Panrico. Eso está ahí en Poliñá. Vale, vale, no, pues si lo tenías controlado. Joder, todo. Macho. Huele a donut, tío, desde Sabadell hasta Santa Perpetua. ¿Tú no has pasado nunca por ahí, por la Panrico? Yo igual no he pisado Poliñá en toda... Joder, mi vida. Detrás del polígono Can Salvatella. Ahí estaba la Pioneer, ¿eh? Poliñá no es donde dicen... Bueno, decían antes todas las mañanas que estaba el atasco gordo en Cataluña. No, en Paret del Vallès. No, Paret no me viene. O sea, en la radio siempre dicen otro pueblo y ahora no me sale. El atasco bueno es el de Paret. El Poliñá, no. El Poliñá está todo fenomenal. Bueno, acaba el email ese, ¿no? Bueno, hostia, es verdad, sí. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. Solo salgo de casa para ir a comprar tortas de aceite y poco más. Que es la ahí verdad. Ahí tu madre va a sentir el vínculo de la infancia. Ahí exactamente, ahí irá. Que ahora compro tortas al día. No sé si te lo he dicho. ¿Pero y eso? Me han gustado las del día. Es sí, que pero yo... el día nunca nos ha invitado a ti y a mí a ir a merendar allí. Y la Inés sí. Ya, pero es que me gusta. Joder. Les he pillado así. A lo mejor la hace Inés Rosales también, porque... ¿De Strangis? De Strangis. Las voy probando todas. La del Bonaria te dije que no me gustaban nada. Ya. Pero las del día sí. ¿Las del día también hay un operario que con un clavo y un martillo las va rompiendo? No, están bastante enteras, porque ahora cuidan como... Vienen, ¿sabes? Como protegidas. Bueno, le digo, y ya termino, porque como ella ha sido escueta... En claro. Un primer contacto así de mail, tampoco quería alargarme. Es que ya ha condensado toda la info, ¿para qué te vas a... Exactamente. Le digo, cualquier cosa que necesite, ya sabe. Cuídate. ¿Qué te parece? Muy bien, adicto, tío. No me ha respondido, todavía. Hombre, porque ella también va a tener que procesar la movida. Hace 2 días, ¿eh? Que hasta le voy que vuelva a bajar al ciber. Que le doy al F5 y aquí no hay, porque digo, bueno, ahora que ya hemos entrado en conversación. Ya. Pero bueno, si me responde ya te... Ya sí, te hombre. Pues si, vamos, si me queréis poner en copia para que yo... Ya me claro, te puedo poner en copia así para compartir, más que nada. Claro. Tampoco te creas que mi día es mucho más apasionante, ¿eh? ¿Qué haces tú el día a día? Yo ahora, mira, yo no tenía, tú sabes, yo no tenía nada en la tele. Bueno, no tenía ni tele. Ahora hostia, tengo pero te has, es verdad que te has pasado un juego de estos en de cuatro la hostia, días. ¿no? En cuatro días, ¿eh? Y sin droga. ¿Pero qué juego es ese? Es que yo no sé de videojuegos, cuéntame. Ese es el Metal Gear Solid. ¿Y eso de qué va? Es como de espionaje, o sea, más bien que... ¿Sabes que todos los juegos son de ir pegando tiros por ahí? Sí, pues o sea, de acción, no es de acción. Te premian si no disparas ni una vez. Hostia. O sea, camuflaje, escaqueo, que a mí me gusta más, es más relajado. ¿Y tienes que ir? ¿Qué tienes? ¿Cuál es la misión? ¿Qué tienes que hacer? La misión es salvar el mundo, como casi todos los juegos. ¡Ah, salvar el mundo! Sí, van a lo grande, sí, sí. ¿Y tú solo contra el resto o tienes así compañía? Tengo como aliados que por la radio me van indicando cosas. Hostia. El que crees que es tu aliado luego te la mete doblada. Esas movidas. Hostia. Pero una mierda el juego, ¿eh? ¿Pero te la has hecho? ¿Te la has terminado? O sea, ¿eso se termina? Sí, llega al final a los créditos, como en las películas. Hostia. Pues eres no bueno, ¿no? No me ha gustado la experiencia. No me ha gustado. Eres bueno, ¿no? ¿Tú en eso? En ese juego yo creo que sí. Hostia. Pero es que como solo me gusta ese juego, tío... ¿Tú llegabas a las segundas calaveras del Ghost and Goblin? Claro. Oh, hostia, pues si llegabas a las segundas calaveras... Hostia, ya... Ojo, no, es para preguntarte a nivel de juego que yo conozca en qué nivel estás. Si me dices eso... Tú sabes que los juegos como Ghost and Goblins y esos, en los bares era mucho más difícil. ¡Joder, que si era más difícil! Tenías una presión de tiempo brutal. Tenías ahí cabezas delante de la pantalla, tenías como a 5 o 6 personas rodeándote, dándote consejos, ¿eh? ¿Tú te acuerdas el juego del Decathlon en los bares? Que para correr los 100 metros lisos, te ponías un duro en cada mano sí. Y le dabas a los botones. Sí, sí. A toda puta velocidad, eso en casa no hacía falta. Y la presión de tus colegas, que todos querían que te mataran, ¿eh? Bueno, la presión de tus colegas y la presión del dueño de los recreativos, que era un pederasta seguro. O sea, ese hombre siempre se llamaba Ramón o algo así, y era muy sospechoso. ¿Tú habías ido a Finlandia? No he ido nunca. ¿Al Finlandia de Joanik, a la sala de juegos? No, yo iba a Recreativo Ramón. Hostia. En Nou Barri. Joder. Para estaba al lado del KGB, en Finlandia. Hostia, pues es raro que no hayas sido tú, ¿eh? No. Buen ambiente, intuyo. Uf, sí. Pero estupendo. Yo es oye, que, más que de recreativos virtuales, era más de los pimpones de al lado del Boston. Ya, ahí también había ido yo. Ahí se estaba bien. Ahí también había ido yo. Que lo cerró la Pasma, ese barito estaba bien. Oye, ¿y tienes más juegos de estos o solo tienes ese? Solo tengo ese. ¿Y ahora qué haces, entonces? Ya la he embalado. La consola ya está embalada. ¿Pero has comprado alguno más por Wallapop o algo? Seguramente a lo mejor puedes comprar, ¿no? Pero el dueño de la consola es el de la gorra. Yo ya se la devuelvo. Pero bueno, ahora mientras, como no sabemos, no tenemos un puto día para salir de aquí, sí. A lo mejor te puedes comprar... A lo mejor hay para tu consola de estos retro, ¿no? Arcade. Y puedes echar ahí... Pero yo creo que eso ya debe estar en internet, ¿no? Pero a lo mejor... Si te quieres echar un Tetris, debe estar en internet, seguro. Pero a lo mejor con la consola encuentras alguna cosa así que te... Digo yo, ¿eh? No sé, yo no he tenido consola en los últimos 35 años. No sé, yo es que ahora me han dejado passwords de Netflix, de Filming, de HBO y de Movistar. Ya puta. ¿Y eso es como clave que te deja... ¿Ir a todos los sitios? Para verlo todo. Hostia puta. Pero también te voy a decir que si en el buscador pone manos a la obra o series buenas, sí. No están. Ya, eso... Las buenas no están. No. Ahora es el momento de, como no tenemos fecha de salida, verme Perdidos, que nunca la vi. Yo o algo así. Y a mí me interesa la clave esa. O sea, yo que no veo ni series, ni películas, ni nada... Entiendo que a mí no me interesa, ¿no? No, yo creo que tú eres más de YouTube. Yo soy más de YouTube, ¿no? Quizá. Sí, no lo sé, ¿eh? Ponerte un tutorial de cómo se desemboza un lavabo. Exacto, ¿no? Sí. ¿Has visto...? Yo tengo más en ese rollo. ¿Has visto los vídeos esos de los ciclistas esos que han enviado? En el Telegram. Sí. Buen porte tienen, ¿eh? No parecen ciclistas. Se les ve atléticos, ¿eh? Se les ve... Y que van como... Van a mojar braga a Pozo Blanco, ¿no? Van a mojar braga a Pozo Blanco. Los veo triatletas, ¿eh? O sea, lo he visto y digo, hostia, esta gente necesita salir porque van a perder la línea, esta gente. Ya, están como Michael Jordan, que al final no metía ni un triple. ¿Y cuando dices triatletas, qué tres cosas son? Triatleta es correr, nadar y bicicleta. Es que yo recuerdo unos deportes que a lo mejor era esquiar con una pistola en la espalda. ¿Sabes? Sí, eso tiene un nombre. Sí, no sé cómo se llamara eso, pero estaba bien. Sí, eso tiene un nombre. Los he visto... Esquiar de fondo y luego tirarte con una carabina a romper el palillo de la feria. Lo he visto. Uno tenía un maillot que ponía Antonio. Antonio lo he visto. Antonio lo he visto bien, ¿eh? Con la que llevaba una bicicleta con la bandera de España. Ya, es que eso nos falta por la zona de Pozo Blanco. Se le vio una persona preparada. ¿Dónde está Pozo Blanco? ¿Es más Albacete o es más para el sur? Yo creo que es Andalucía, ¿no? Es donde murió Paquirri. ¿Es donde murió Paquirri, Pozo Blanco? Sí, en la plaza de toros de Pozo Blanco. ¿No te acuerdas que se ponía verde el hombre? No me acuerdo. Quería diciendo al médico por dónde entrar y todo. Decía, hay dos trayectorias, esa no me preocupa. Hostia, Paquirri. No estás para repasarte ahora el vademécum, ¿eh? Que estaba verde, estaba mechado. Era Pozo Blanco, es que no recuerdo. Sí, lo que suena... yo era Huelva o no sé. No, mira tan abajo, pues. No. Mira no tenían pues. Acento de tan abajo. Tenían acento así como de media montaña. Así entre Cazorla y... ¿Sabes? Los hago así como en la meseta, como Úbeda puede ser, ¿no? Por ahí. Igual es Sierra de Peñaperros, no sé. Exacto, ¿no? Como sí, entre. Hablaban como Sancho, como. ¿Cómo se llamaba el bandolero cuando éramos pequeños? Curro Jiménez. Se expresaban bien. Les he visto a todos los que intervenían en la conversación. Sí. El que le llamaba Antonio. Entre todos les he visto así como. Un toque de salir de la universidad o de gente preparada. Ese es el típico que te toca de contrincante en pasapalabra y sabes que te va a fundir. Que no se va a saber ni la de la A, probablemente. Así está la gente. Adicto. Dime. Voy a poner un tema y me buscas dónde está Pozo Blanco para seguir luego. Sí. Tú que tienes Google. Pues vamos a pinchar a los Bell Rays con la canción titulada Black Lightning. Baby, I'm all the power you need. Now I'm out of the bottle. ¿Que dónde está Pozo Blanco, Adito? Pozo Blanco está en Córdoba. ¿Ves cómo yo no iba tan mal? Hostia, pues yo... Lo hacía más arriba. Cuando me suena a violación... Me suena a violación el... grupal también, ¿no? De la manada o algo así, Pozo Blanco, ¿o no? ¿La manada? Me suena que la manada no tenían también algún frente abierto en Pozo Blanco. No lo sé. O a lo mejor me equivoco, ¿eh? No sé. Cuando pones Pozo Blanco en Google, ¿te sale Paquirri o ya no? Hostia, es que ahora te lo voy a contar, chaval. Porque igual ya no es vigente. No, no. Al loro. O sea, Pozo Blanco, ¿no? Te explica ahí sus cosas. 17.000 habitantes. Fenomenal, ¿no? Y te dice historia. Estupendo. Lo primero y lo último que pasó allí es Paquirri, ¿no? Exacto. Lo último que pasó... O sea, desde 1984 no hay nada más que haya pasado en Pozo Blanco. Y es el 26 de septiembre de 1984 en la Plaza de Toro, Francisco Rivera Paquirri, compartiendo cartel con el Gillo y el Soro, fue cogido por el Toro avispado. Avispado, sí. Molaría que ahí en la Wikipedia, donde sea, pusiera... Se puso verde. O sea, compartiendo cartel con tal, se puso verde. No, el Gillo... Hostia, a los 21 años murió, ¿eh? Joder, pero la tauromaquia es peor que la heroína. Por el toro burlero. El burlero se cargó al Gillo a los 21 años. O sea, que estaba el chaval, estaba hecho un chaval. Estaba para ir con el SEAC, con el Opel Kadett. Por sí, ahí sí. Más que otra cosa. Y el Soro es el único superviviente. Hostia, es el que lo cuenta, ¿eh? El trío maldito. El Soro es el único superviviente de los tres toreros del cartel de Pozo Blanco. Pero el Soro ya se habrá cortado la coleta, ¿no? O sea, sí, hombre, el Soro... Pero... Ha retirado. Dice aquí... Sobre... El avispado tiene una estatua y todo, ¿eh? El toro ese. Que le hicieron una estatua y todo. A lo mejor lo indultaron. Ahora voy a buscar. Pero sí. Dice... La cornada... Le rompió las venas ilíaca al loro, ¿eh? Ilíaca, tronco venoso. No sabíamos ni que la teníamos. Eso es un tronco venoso, común formado a partir de las venas satélite y acompañada de la arteria circunferencia ilíaca. O sea, pero eso no es una vena de 2 centímetros, ¿eh? Ya, pero no es la aorta. No es la aorta, pero hostia, la ilíaca. La safena... Yo creo que eso te pasa hoy y te ponen 2 puntos. La safena, eso tiene que chorrear sangre. Esa está en el muslo. Eso tiene una pinta de que ahí no hay tirita que valga. Pero, y la femoral. O sea, ¿qué le hizo? O sea, le pilló lo mejorcito. La femoral también es muslo, claro. Pero ¿es para hacia ingle o hacia rodilla? Es hacia abajo. Eso, o sea, como... Los camareros del hospital sí que lo deben saber, eso. Claro. Hostia, dio ahí largo, ¿eh? El avispado, ¿eh? Tiró así como a hacer daño. Claro, eso chorrearía ahí sangre. Que claro. Ahí a la que llegó el médico este de... El médico de la... De la plaza. Claro, le pondría una tirita y eso saltaría. Eso no tapa. Pero a lo mejor era una herida de nadie, el médico. Como el otro le decía lo que tenía que hacer, dijo, ahora te voy a joder con las leccioncitas. Como claro. Cuando le dices al taxista la calle por la que tiene que ir. Exactamente. Que es lo que más le da más rabia, ¿eh? A un taxista que le des indicaciones. Sí, no le gusta. No, empieza a darte vueltas por las rondas. El único que te aguanta bien las indicaciones al volante de un taxi es el pakistaní. Porque como no te entiende... Claro, eso le da igual. Él lo que hace es, enciende el GPS por el audio antes de preguntarte la dirección y lo que tú digas es lo que va a ser. Exactamente. Y por donde diga Google. Claro, si porque Google tú... entiende Sabadell y tú, claro, tú has dicho de ir a Plaza Cataluña, te llevas a Sabadell, ¿eh? Tú explícale al paki cómo se escribe Jumbayor. Claro. No sabemos escribir ni nosotros que vivimos allí. Joder, macho, ¿cómo está? Pues fue algo Fue algo aquí, estoy investigando, sobre esta gente. Al Soro también le pillaron unas cuantas veces, a ese hombre. ¿La has tenido que ver? Ahora que le veo la cara, tiene cara de... No sé cómo te diría, de no estar muy en forma. Pero no estará como Padilla. O sea, no, exacto, no está muerto, pero vaya. Pero está como un Mr. Potato cuando sale de un cajón 20 años después, ¿no? Exacto. Exacto. Está así como que no hace mucho ejercicio en los últimos 20 años. ¿Te sale en Google si Padilla aún está en activo? Hostia, Padilla. No me digas eso. Ahora mismo lo busco. ¿Cómo se llamaba Padilla? No sé, estará haciendo bolos. Padilla Torero. Sí, hostia, Padilla se le ha cortado, ¿no? Los toros tampoco habrá, ¿no? Este año, toros. No, ni San Fermín ni nada, ¿no? Padilla Torero. Hostia, Padilla Torero, lo primero que sale son cornadas. Es que debe haber, claro. Es que puede ser que Padilla no haya cortado ni una oreja en la vida, ¿eh? puede ser, no ha muerto. O sea, igual es como el Betis en fútbol. Hostia, te voy a decir que es más joven que tú, ¿eh? Juan José Padilla. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, del 73. ¿Qué dices? Es como yo. Hostia puta, tío. Es como yo, o sea, hostia. Que se lo mire este hombre, Hostia, yo este hombre le hacía como, no sé, 55 años o algo así. Sí, sí, o sea, no como Jaime Hostos, pero casi. Exacto. Hostia, este hombre, 46 años. Qué vida lleva. Y mira que yo he estado por bares y por parques, Exacto, Mira que tú le has dado todo, Y este hombre... Hostia, este hombre... Con vida saludable... ¿Tienes foto delante suya actual? Es que no hay una... Es que yo no sé si aparte de faltarle un ojo... También le falta igual una oreja, por decir algo. Sí, sí, sí. No, yo te lo confirmo. Me voy a poner... Padilla Torero imágenes y es... Pon Padilla Torero foto del DNI, a ver qué sale. Estoy viendo cosas, hostia, hay una que tiene así, que se hizo como con todo, como con todas las, los traumas que tiene. Y este hombre va al médico y no la atienden, Hombre va así a como que le diga, hostia... A un cirujano plástico a que te hagan así, chapa, que te den presupuesto. Tú vas y dices, bueno, me masillas por aquí, ¿sabes? Cuando llevas el coche le dices, ¿aquí me puedes poner un poco de masilla? Sí. ¿Sabes la masilla esa que son dos componentes? Que uno es el reactivo. Así, que se mezcla encima de un cartón. Para que quede duro. Sí. Que esa es la buena. Este hombre va y... Y le dice, es que no hay masilla para esto, es que no puedo masillar. A Padilla puede que le hagan la prueba del coronavirus y el palito salga por otro lado. O sea, que entre por nariz pero asome al lado de la oreja. O puede que salga positivo, asintomático, que le ha pasado, o sea, puede que le salga neumonía, puede que le salga todo... Y que no tenga ningún... Que no le afecte. Es que Padilla, o sea, con el parche este que lleva, podríamos decir que es tuerto asintomático. Claro, o sea... O sea, este es tuerto, hombre, pero no lo parece. Este hombre, a lo mejor le metes el palillo ese por la nariz y ves que se le mueve el parche así, que está empujando... que está empujando para afuera. Que le está comunicando y sale para afuera, Es que los sentidos dentro están comunicados. Claro, este hombre, ¿qué mascarilla se tiene que poner para que le tape algo? Se tiene que cubrir la cara, porque este hombre tiene frentes abiertos. Igual sí que se tiene que poner una careta de Spiderman, de esas que es capucha. Este hombre se tiene que poner la máscara esa del Decathlon, que se ha agotado, esta que te cubre así la cara. Hostia, porque... ¿Cómo es que además los síntomas del coronavirus se ve que es perder gusto y olfato. Que igual a este hombre ya es lo que le falta. No le queda mucho más, Hostia, ¿para dónde? ¿De dónde le nace la patilla? ¿Y dónde le muere, O sea, le muere tocando el parche, La patilla. Le baja muy abajo y le sube para arriba la pelambrera. Me has dejado roto con la edad, macho. Hostia puta, Relájate también, ¿eh? Tómate unas vacaciones. Claro, hombre, hostia, este hombre cuando le llame el apoderado, esta gente no funciona con manager. ¿Tú sabes que el manager se llama apoderado en esto? El apoderado, sí. El apoderado. Cuando le llame. Que sale un apoderado en la tele, se le ve que tiene empresariales, ¿eh? Se le ve también, se le ve que desea lo mejor para su representado. Siempre se le ve como que quiere lo mejor, que tiene muchos conocimientos de economía y que no se la va a jugar en ningún momento. No. También se le ve que el primer sábado de cada mes cena con Rodríguez Menéndez, el abogado. Pues que el apoderado es que es una persona que ya quiere lo mejor para ti. Es que ya el nombre apoderado quiere lo mejor para ti. Es una persona que mira por tu bien. Que no te va a engañar en tu trayectoria. Estate tranquilo. Te puede cerrar bolos en Plaza de Toros como si fuera escape y resolver el caso Alcácer en una mañana. Déjale la tarjeta de coordenada que él se encargue, porque estás en buenas manos. Pues este hombre, el ciclón de Jerez, ¿eh? ¿Así se llama el apoderado? No, él. Ah, el Padilla. El Padilla, conocido como ciclón de Jerez. Bueno, no sé si tan conocido, ¿eh? Ya. No. Y a lo mejor va por partes. Igual el torso es de Jerez, pero hay partes de ya de todos sitios. Hostia, al loro, ¿eh? Videoclip de la canción de Lobo a Cordero, del barrio. El barrio es un grupo, ¿eh? No sé lo que es, siempre confundo. ¿Es el que lleva un pañuelo en la cabeza? Un sombrero lleva el señor. No, yo tampoco. El otro debe ser el bicho, o el duende, o el arrebato. Juro de eso, de los tres. De los tres. Mira, sin saber quiénes son ninguno, te digo que los tres puede que lleve. Cualquiera de los tres podría llevar un pañuelo en la cabeza. Yo el que digo es el que ha hecho el himno del Sevilla. No lo sé. Rumba también fresca. Que toquen rumba fresca. No, pero ser. Podría tener. O sea, podría tener vínculos con la Mari de Chambao. Bueno. Que tampoco sé quién es. Cogida. Buah, mira, chaval. Es que en la biografía, o sea, en la Wikipedia, hay un apartado de cogida solamente. Y pero no, ¿por qué no te vas a? O sea, ¿te sale quién es el apoderado en cónyuges o algo? Apoderado. No, sí. Es que me interesa ver a ese señor ya. Voy a ir a por el apoderado, que es lo que. Que llevará más toreros, ¿no? ¡Fuah! Chaval, apoderado. Antonio García. Es que lo tengo que buscar porque él no tiene Wikipedia. A ver, Antonio García apoderado. Sí, yo creo que si pones en Google Antonio García solo sale uno. ¿Ya? No, sale Ferreras. Ah, claro. Claro, sale Ferreras. De ese me interesa la edad también, adicto, hostia. Porque ese se está chuscando a Lana Pastor. El Ferreras me está cayendo. Hostia, el Ferreras, mala persona, Sí. Orbe Taurino, Toño Mantilla, maquiavélico. Antonio Matilla, nuevo apoderado de Morante de la Puebla. ¿Será el mismo? ¿Qué tienen? ¿Como un MySpace de toreros? Es que ahora ya estoy entrando en. Yo creo que ahí ya tienes que ir a la Deep Web. Estoy aquí, yo creo que para esa información hay que ir a la Deep Web, ¿eh? Porque aquí ya estamos. Estás tirando ya de los hilos que tiran los de equipo de investigación. Estoy viendo gente con puros enormes, gente con cilindros de diámetro 35 como puro y 150 milímetros de largo. Y que no se han tomado un Danacol en la vida. Y así como que tienes que abrir mucho la boca para aguantar el puro. Y gafas de estas oscuras de los 70. ¿Sabes este cristal oscuro, pero no de sol? Ya. Como de chiveca. Que se llama, que más que gafas de sol se conoce como antiparras. Estoy viendo ya esto, este tono, y ya no me está. A mí ahora ya solo me interesa la edad de Ferreras, tío. Sí, porque las cogidas que ha tenido Padilla no te la voy a decir porque son semanales. Entonces, claro. Sí. Tenía cogida todos los martes y jueves. Claro, hay aquí. Hostia. No sé, yo creo que este hombre, cada vez que pisa una plaza, me gustaría saber las que ha tenido a Puerta Gayola. O sea, las de solamente me interesan las de la cara colgando. Las de abrir así como fisura y así cremallera a para arriba y careta colgando. Que el diagnóstico del médico al acabar haya puesto en la hoja de servicio, se acabó el carnaval. ¿Cómo se llamaba? ¿José? José Ferreras. Sí, José García Ferreras, ¿no? José García... Pon el que se zumban a Pastor. ¿Ferreras? Es que no sé cómo se llama ahora. Ah, no, Antonio García Ferreras. Sí. Uy, no, este es de 66, 53 años. ¿Y Ana Pastor? Ana Pastor. Hostia, Ana Pastor. Ana Pastor. Esa debe ser de mi quinta, ¿no? Ana Pastor. Es que hay de todo, ¿eh? Ahí hay presidenta y de todo, ¿eh? Ana Pastor García. Del 77, ¿eh? Esa chavala es joven, ¿eh? 11 años le lleva. 11 años. Madre mía, qué cuajo tiene la Pastor, ¿eh? Para chuparla ahí. Para ahí. O sea, no me veo yo chupándose la Ferrera, pero ni un viernes a muy, muy tarde. Ni a Juan José Padilla, tampoco, ¿eh? Tampoco. Te voy a decir que entre esos dos me veo comiendo pez globo, ¿eh? Antes, casi. Ya puede ser, sí. Oye, ¿esto cuándo termina? ¿El programa? Sí. Ya, terminamos ya. Ah, vale. Sí, porque hay que guardar chistes para el mes que viene. Sí, a ver si... Mira, queremos una cosa. Que la gente deje de salir a aplaudir. Ya está. Y deje de enviar vídeos de entierros africanos, por favor. Los aplausos ya están. Ya están. Los aplausos ya está. Música a partir de las 8 en los balcones, cada uno con sus habilidades. La graya, todo eso. Ya está. Hay que ir parando todo ya. Hay que ir. Si no nos van a dejar salir. No, claro. O sea, todo esto tiene que ir decelerando. Tiene que ir bajando el ritmo de todas estas cosas, jugar al bingo, de balcón a balcón, todo esto, para que nos den fecha, porque si no, no nos van a dar fecha. Claro, y yo entiendo que la gente está aburrida y a lo mejor se ha mirado un tutorial de YouTube para aprender a tocar la flauta. Pero en YouTube también sale para hacer cócteles molotov, o sea... Se necesita fecha de salida. Sí, ya, eso es urgente. Eso es urgente. Pedro, que nos... O el señor este... Haz una cosa, Tito. Cuando te responda madre, ponme en copia a mí y a Pedro el guapo. Nos ponen copia a los dos y lo vamos arreglando en grupo. Voy a poner copia. Y a Juan José Padilla. Voy a poner sí, copia. También. El jovenzuelo. Bueno, pues cerramos el programa, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, a ver... Que yo aún lo tengo que montar y toda la guata. Sí, porque, hostia, yo no sé cuándo me voy a ver con ánimos para volver, ¿eh? Hasta que no nos den salida, hostia, sí. yo estoy... Estoy muy deprimido, ¿eh? Doctor. Ya queda poco, ¿eh? Ya lo tenemos. Ya queda poco, ya, pero no hay fecha. Queda la poco, griso, pero no hay fecha. La Griso dice que esto ya lo tenemos. Ah, pero es que la Griso... Y que vamos a salir mejores, ¿eh? Que como entramos. ¿Como personas o como qué? Como nosotros con el cosmos. Ah, vale. Que vamos a ser más respetuosos, más precavidos. Vale, vale. Me quedo más tranquilo, entonces. Sí. De todas maneras, si te enteras de fecha, me la dices. Porque yo estoy un poco desconectado y haré lo mismo también. Si yo vale. sé algo, yo te digo. Ok. Lo ponemos en el Telegram. Perfecto. Vale, pues cerramos el programa esta semana otra vez con los Bellrays, con la canción Kill the Messenger. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Adeu! Life. day.